La voz que recorre los enmarañados y profundos valles de todo el Perú, costa, sierra y selva. ¡Hey! Unidos en un solo sentimiento, con la alegría y la voz de Sonia Morales. Y nuevamente, para Discos Prodizar y todo el Perú. somos alegría, aunque por dentro estamos sufriendo y llorando. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es así! Marlene Enríquez, ¿cómo baila? Siendo voy por la vida, tratando de ocultar mi triste pena. Consagrando